Bienvenidos a Marchas de Palio, a este nuevo episodio especial de la serie de composiciones inéditas de grandes autores. Y hoy, tal y como seguro habréis adivinado ya, vamos a escuchar marchas inéditas o poco conocidas del gran maestro Ricardo Dorado Janeiro. Y como siempre, vamos a ir dando pinceladas de su biografía. Vamos a tomar como referencia marchas poco conocidas, las que no se han grabado o solo tienen una grabación discográfica. De todas estas obras, solo dos están datadas. De muchas de ellas desconocemos el año de composición. Y sin más dilación, empezamos con una marcha titulada Chopin, dedicada al compositor y pianista polaco. Thank you. Ricardo Dorado nació en La Coruña el 22 de febrero de 1907. Comenzó a estudiar música en su ciudad natal, continuando sus estudios más tarde en Madrid, donde ingresó en el regimiento de Zamora. La siguiente marcha que vamos a escuchar se titula Pax Vobis. Sería habitual en su obra usar frases en latín para titular sus marchas. Thank you. La siguiente marcha sí tiene dedicatoria expresa y es para la Virgen de la Piedad de Málaga. Además, esta marcha se publicó en la revista malagueña La Saeta y en la partitura reza Marcha de procesión con saeta para piano. Escuchamos La Piedad. Como hemos comentado anteriormente, Ricardo Dorado militó en el regimiento de Zamora en Madrid y más tarde, en la misma localidad, lo haría en el regimiento Inmemorial. Estudió con músicos de la talla de Joaquín Turina y Manuel de Falla. Escuchamos ahora una marcha que ha sido grabada una sola vez por la banda Amigos de la Música de Herrera en su disco 40 aniversario, en el año 2015. Escuchamos Dona Nobis Pacem. Thank you. Estás escuchando Marchas de Palio. Vamos a escuchar ahora una marcha que se considera como eucarística, una de tantas de Don Ricardo. El Buen Pastor es una marcha con una duración generosa, más allá de los 8 minutos. Fue grabada en 2005 por la banda Villafuente del Álamo de Murcia, en su disco Santa Agonía. Escuchamos El Buen Pastor. Ricardo Dorado no solo escribió marchas, sino también cultivó una variedad grande de géneros musicales como el pasodoble o la marcha militar, incluso la zarzuela. Otra de las marchas que solo se ha grabado en una ocasión es Gloria al Señor, recogida en el magnífico trabajo discográfico que publicó en 2017 la banda de música de La Soledad de Cantillana. Thank you. Falleció en Madrid el 26 de octubre de 1988, dejándonos obras de una calidad incuestionable y que lamentablemente, salvo las que todos conocéis, se interpretan poco o nada. La última marcha que vamos a escuchar es Osanna, compuesta en 1969 y que ha sido grabada solo una vez por la Asociación Amigos de la Música de Herrera en 2004. Acabamos este especial Ricardo Dorado inédito con esta marcha. Saludos y hasta pronto.